Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Qué bueno que toda la iglesia se la esté dando en este momento también. Bienvenido y bienvenida a todos. Muy buen día, muy buen domingo. Un saludo muy cordial a todos los que están aquí, por supuesto a todos los que están recibiendo esta transmisión por las redes de la congregación y de la comunidad. Así que nos da un placer enorme poder estar juntos y compartir este tiempo tan rico, tan edificante, que también nos hace a todos. Así que ya que estás allí, date vuelta un poco, gira tu rostro y saluda a alguno de los que está por allí. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos alguna información de último momento. Como ustedes saben, en el día de ayer, ya a partir del viernes a la noche, un grupo de profesionales de la pesca de este lugar salieron a arrasar en algún... ¿Cuántos fueron de pesca de los que están aquí? Ay, todavía tienen, levantan la mano y se identifican todavía. Bueno, algunos no están, no sé si por lo que ocurrió o porque vendrán a la tarde, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de todo les quiero decir que les fue así, a los muchachos les fue así. Cero pescado, digo, cero peces, ni en la pesca de día, estaba cerrada, así que... No sé, las esposas si esperaban algo, están tanto confundidas. Vi que algunas se juntaron para decir, che, pero fueron de pesca, ¿dónde fueron? Bueno, ellos dicen que la pasaron bomba, que estuvo genial. Creo que fueron a lavar las líneas de pesca. Vio eso solo, lo ponen un poco ahí listo. Así que damos gracias a Dios porque, bueno, tuvieron un fracaso exitoso. Damos gracias a Dios por eso. Le sacaron menos peces que Pedro en su primer intento, usted lo acuerda, ¿no es cierto? Bueno, así. Pero ellos dicen que lo pasaron bien, ¿cuándo vamos de vuelta? Bueno, entiendo yo muchas cosas, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, con eso también estamos ya por dar inicio a los encuentros de varones. Esto fue un preámbulo, una entrada en calor, y así como los matrimonios tienen su espacio, los jóvenes, adolescentes, niños, los mayores, bueno, todos tienen su espacio, las mujeres también, entonces los varones vamos a ocupar un tiempo para encontrarnos, compartir y celebrar, y buscar juntos de Dios, por supuesto. Mientras seguimos desarrollando nuestro vínculo y fortaleciendo esos lazos, disfrutando de la amistad sana, entonces vamos a seguir buscando del Señor. Así que ya vamos a estar recibiendo anuncios para que sepamos cuándo, en qué día vamos a estar reuniéndonos y convocándonos todos los varones para, bueno, compartir algunas cositas interesantes de nuestras casas, los matrimonios, a ver si ponemos en orden las cosas y bueno, seguimos haciendo lo que corresponde hacer, ¿no es cierto? Sí, querida. Se asustaron, ¿qué pues? Bueno, muy bien. Qué lindo también, porque la semana que viene es una semana bien especial, ¿no es cierto? Ya toda esta semana lo va a ser. El miércoles, si tenés oportunidad para estar, vení. Un creciente número de personas está participando del encuentro de oración y sobre todo para seguir preparando nuestro corazón para celebrar las Pascuas de Resurrección. Nuestra comunidad es una comunidad que celebra las Pascuas y no tenemos un dejo de tristeza, sino de gratitud y de alabanza a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque si bien Él entregó su propia vida en la cruz, fue crucificado allí, al tercer día resucitó. Así que celebramos porque Él vive, y vive por siempre y para siempre. Ese Dios vivo está en nuestra vida, está presente y está activo. Lo podemos experimentar día a día, momento a momento. Así que por eso nuestras vidas están de esta manera, sostenidas, fortalecidas, gozosas y victoriosas. Así que damos gracias a Dios. Y como vamos a estar desarrollando la semana, será que el viernes a las 19 horas nos vamos a encontrar aquí, por supuesto, a celebrar la crucifixión del Señor. La celebramos porque a partir de ello, a partir de ese cuerpo y esa sangre derramada, ese cuerpo quebrantado, nosotros hemos alcanzado salvación y vida eterna. Y aún todos los que deseen lo pueden hacer por la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a recordar ese sacrificio y lo que significa para la vida de cada uno. Y el domingo, entonces, día muy especial, el domingo, ya a las 10 de la mañana vamos a comenzar con un desayuno de comunión, de compañerismo. Recuerde que no va a ser aquí, porque vamos a estar los dos grupos de hermanos de la comunidad, los que se reúnen por la mañana y todos los que se reúnen por la tarde, todos vamos a estar juntos, no podríamos estarlo en cualquiera de los dos o en este lugar. Así que vamos a estar en el Club Nahuel, el Club Nahuel que está allí pegado a la Avenida San Martín, una cuadra y media, dos antes de la municipalidad. Así que tenemos unas invitaciones para que usted lleve y comparta con su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Y aquí está entonces toda la información acerca del domingo, del lugar, de la dirección, del horario, etcétera. Así que llévelo con ese propósito. Y el domingo entonces vamos todos a las 10 de la mañana en punto para comenzar con el desayuno. Digo todos, toda la familia, todos los niños, todos que nos necesitamos encontrar allí. Así que luego del desayuno a las 11, como siempre hacemos en el horario de la mañana, allí entonces sí vamos a comenzar el culto y celebrando las Pascuas de Resurrección. Vamos a celebrar la Cena del Señor también, así que será un encuentro precioso y el Señor va a estar allí manifestando su presencia, revelando su amor, su poder, así que será de mucha bendición a todos los que puedan participar. Nosotros siempre lo vivimos y lo experimentamos, pero qué bueno que puedas estar orando e invitando a tus familiares, a tus vecinos, aquellos que sabes que no lo conocen a Jesús todavía. Al menos no han tenido un encuentro personal con Él, ¿verdad? Qué bueno que los pudieras hacer, invitarlos, que ellos pudieran estar, escuchar, percibir la presencia de Dios y también abrir sus corazones a Él. Podría ser un día magnífico, extraordinario en este sentido. Así que allí detrás en la mesa los sugieres van a poder estar entregándote invitaciones y toda esta semana está extendiéndolas y recordando a todos. Che, mirá que el domingo tenemos que estar ahí, no faltes y todo va a estar bien y lo vamos a celebrar y a disfrutar con mucho gozo. Así que muy bien. Damos gracias a Dios por todo esto. Entonces, en esta tarde vamos a estar también predicando sobre el domingo en especial que es hoy llamado la entrada triunfal o el domingo de Ramos. Y también nosotros, por supuesto, en esta mañana. Así que hay cosas que están en la palabra de Dios muy claramente expresadas, pero que sin embargo a partir del tiempo y por algunas razones se han ido distorsionando o se tergiversan, por lo cual algunas personas podrían estar confundidas acerca de algunas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que no eran ramas de olivos las que llevaban las personas a Jesús para que éste las bendijera. No existe eso en el relato bíblico de este hecho, de este acontecimiento en este día. Habla de hojas de árboles y hojas de palma o de palmeras, ramas de palmeras, eso sí, y mantos que la gente ponía, pero lo ponía sobre el camino, no para que lo bendijera. Así que no está eso, ya ve, posiblemente en algún momento, fue incorporado, fue presentado, se comenzó a repetir y bueno, después mucha gente puede tomar esta idea como verdaderamente bíblica cuando no lo es. Bueno, respecto a Jesús sucede lo mismo. Es muy posible que muchas personas estén confundidas acerca de Jesús. Y hoy quería compartir alguno de estos aspectos. Y esto no es algo nuevo, porque precisamente en aquel día, en aquel momento en el cual Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, ocurrió lo mismo. Muchas personas estaban confundidas acerca de Jesús, de lo que pensaban acerca de Jesús o de cuál era su propósito. Y cuando es así, entonces no vamos por buen camino y menos poder obtener aquello que nosotros desearíamos tener. Bueno, lo cierto es que Jesús había anunciado ya a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para dar su propia vida, que allí iba a ser arrestado, iba a ser azotado, castigado duramente, iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar, que todo eso era necesario que aconteciese. No obstante, sus discípulos no entendieron la palabra de Jesús, todavía no le había caído bien la ficha en este sentido. Bueno, a veces Dios nos revela algunas verdades y no las alcanzamos a entender o a comprender en su verdadera dimensión, magnitud o significado. Y tiene que pasar un tiempo para que digamos, ¡ah! Y ahí se nos abren los ojos y entendemos espiritualmente. Pero luego de esto, entonces Jesús encamina sus pasos hacia Jerusalén y lo hace con sus discípulos. Él, bueno, cruza el Jordán, entra a Jericó, allí sana a un ciego, usted lo recuerda, está en el texto bíblico, tiene ese acontecimiento con Zaqueo, el que se había subido a un árbol porque era un tanto corto de estatura y no podía ver a Jesús en medio de la multitud, y bueno, Jesús le dijo, yo es necesario que pose en tu casa hoy, así que vení, bajá rápidamente. Bueno, todo ese acontecimiento también ocurrió allí. Desde allí se va hacia Betania. Betania iba a ser como el cuartel general de Jesús en estos días. Él iba a ir desde Betania, que queda muy cerca, hacia Jerusalén, iba a desarrollar su actividad en Jerusalén y normalmente iba a volver a Betania. Betania, muy visitado, frecuentemente visitado por Jesús, sobre todo en el hogar de María, de Lázaro y de Marta. Recuerdan, poco tiempo antes, Jesús había tenido que ir a este hogar porque era reclamado por Marta y María, las hermanas, en virtud de que su hijo, de su hermano, Lázaro, había muerto, y llamaban a Jesús para que viniera y lo bendijera y lo sanara, pero él murió. Bueno, sabemos de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que obró Jesús en el poder del Padre, en el poder del cielo. Así que muchos ya habían estado oyendo, viendo, escuchando acerca de las maravillas y de los milagros que Jesús había estado haciendo. Él obraba en favor de las personas en necesidad, que reconocían su necesidad y se acercaban y exponían su vida delante de Jesús. Y Él siempre los estuvo bendiciendo y bueno, sanando y liberando. Así que allí está el viernes por la tarde, llega Jesús a Betania y el domingo va hacia Jerusalén. Por supuesto, está allí con sus discípulos y ellos les van acompañando continuamente. Bueno, el arribo de Jesús y los suyos a la ciudad fue con grandes aclamaciones, como sabemos, ¿no es cierto? Por eso se llama la entrega triunfal, de alguna forma. Era digna de la entrada de un gran rey, esto que estaban haciendo la gente, poner esos mantos y esas ramas delante del paso de Jesús, significaba el reconocimiento de alguien de la realeza, un gran rey. Y toda la ciudad ya estaba conmovida y sorprendida. Claro, ya habían sabido, conocían acerca de Jesús, habían oído, y entonces ahora estaba viniendo allí a ellos. Básicamente y rápidamente hay aquí un triple mensaje. En primer lugar, este acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén constituye un mensaje profético, es el cumplimiento de una profecía. Así que cuando se acercaban hacia Jerusalén, Jesús envió a dos de sus discípulos a una aldea, posiblemente Betfagé, que está muy cerquita, pegadita a Betania. Les dijo, vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo hizo montado en ese pollino, en ese burrito, para cumplir aquella profecía que ya estaba en el libro de Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Allí Zacarías estaba hablando de un futuro rey, un salvador, que vendría humildemente sobre un burro y proclamaría la paz. Venir sentado sobre un burro y no sobre un terrible caballo como de guerra, preparado para el respecto, dando idea de su poderío. No, venía sobre un pollino, señal de humildad Y siempre cuando esto ocurría de parte de algún príncipe, significaba que venía en son de paz, venía a traer paz y a sostener la paz. Así que Jesús está aquí cumpliendo esta palabra profética que ya estaba presente en la palabra de Dios. Hay también allí un mensaje de esperanza, porque es el rey que el pueblo esperaba, por eso salió a su encuentro y lo recibió de esta manera. Ellos estaban esperando un Salvador, un rey que les diera libertad, que obrara a favor de ellos. Un Mesías. Él, Jesús, en Él tenían esta esperanza y esta expectativa. Los podría librar de la opresión y darles libertad. Cambiar la situación en la cual vivían y que estaban sufriendo. Y entonces ahora Mateo en el capítulo 21, de los versículos 6 en adelante, dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Había gran alegría. Él era la esperanza para ellos y la estaban recibiendo. Ellos podían ver que entonces sí era posible cambiar su estado de vida, su condición de vida. Por eso lo recibían de esta manera. Finalmente era un mensaje de oportunidad para todos. No estaba restringido a unos pocos, ni siquiera a sus discípulos, ni a los religiosos. Era para todos los que quisieran recibir esta bendición en sus vidas. Entonces entra a Jerusalén, su ciudad amada. Jesús amaba esta santa ciudad. Hasta el punto que algunos de los evangelios mencionan que ahora, pocas horas después, estaba llorando, intercediendo ante el Padre por la ciudad. Diciendo: yo les vengo a traer paz, les vengo a traer libertad, les vengo a traer salud, les vengo a traer bienestar, pero no me reconocen, me rechazan. Y están en oscuridad y en tinieblas. Y no pueden ver la luz que está en medio de ellos. No pueden ver la oportunidad. Reconocer que hay esperanza. Por supuesto, la ciudad estaba en oscuridad y en tinieblas, como lo sabemos. El Evangelio de Juan comienza con estas palabras, prácticamente en los primeros versículos, ¿no es cierto? Dice que Jesús a lo suyo vino. A lo suyo, a cumplir esta misión, a cumplir este propósito. Y los suyos no le recibieron. Aquellos que eran conocedores de la palabra, conocedores de las cosas de Dios, ni siquiera ellos mismos lo estaban reconociendo como el verdadero Mesías, prometido también y profetizado. Así que Jerusalén, la ciudad, estaba como el mundo de hoy también. ¿Cómo es? Estaba rodeada de lujuria, de perversión, de violencia, de muerte, dolor. Había en la ciudad castigo, explotación, había opresión, había degradación moral y corrupción, claro que había. Cadenas y ataduras espirituales en las personas, estaban encarcelados y torturados. Pero por fuera, claro, por fuera es como ocurre hoy en día también. Parecía que había risas, que había celebración, había fiesta, como queriendo tapar o ocultar o evadir la realidad interior que vivían las personas, los seres humanos. Tapar la oscura realidad de sus corazones, la trágica condición de sus matrimonios y familias, ya también en aquel tiempo. La realidad de vivir sin libertad. Estaban bajo el yugo romano, no tenían libertad, estaban oprimidos, no tenían paz, vivían sin sueños. Y como sucede hoy en día, posiblemente algunos o muchos de ellos echaban la culpa a los demás, buscaban la razón de todo eso fuera de ellos mismos. y decían, la culpa es del sistema económico este de los romanos, la culpa es del gobierno romano, la culpa es de este emperador, o del anterior, o del que venga. La culpa es porque el sistema educativo está como está. La culpa es porque hay guerra en otras partes del mundo. La culpa la tienen las corporaciones, los empresarios, el periodismo, la pandemia, o la religión, o la sequía, o lo que fuere. No importa qué, la culpa siempre está fuera. Y eso es una actitud de los seres humanos de todos los tiempos. Yo no hice nada, no tengo nada que ver. Me porto muy bien, no sé por qué me toca vivir esto. Nadie quiere hacerse cargo de sus responsabilidades y sus decisiones. Y son esas las que nos ponen en la condición en la cual nos ponen. Por lo cual después no hay derecho a quejarnos de la condición en la cual estamos, porque hemos sido nosotros por nuestras propias decisiones y nuestra falta, en todo caso, de responsabilidad. Nadie quiere asumir eso. Nadie quiere asumir el estado de sus corazones. Corrupción, maldad, inmoralidad, pecado, así lo llama la Biblia y engloba todo eso. Por eso, algunos de los que estaban allí estaban confundidos acerca de Jesús. Algunos de ellos pensaban que querían solución a lo externo, ¿no es cierto? Che, danos una mano, sacanos este déspota que nos están explotando, que nos priva de la libertad, no tenemos paz, mira cómo nos trata, vivimos oprimidos, somos esclavos, danos una manito, vení vos, te votamos a vos y con vos salimos al frente. Pero no estaban dispuestos a cambiar la condición de su corazón. Posiblemente pocos se fijaban en eso, incluso como la causa y la razón de su condición de vida. Ellos, algunos, solo buscaban que alguien enfrentara a los romanos y les devolviera la libertad sin dejar de vivir disipadamente. Queremos ser libres, pero luego déjame que siga con lo mismo, dale la fiesta, la risa y la inmoralidad y todo eso. Por eso entre esta multitud que nos habla la palabra de Dios al ingreso de Jesús en Jerusalén, unos efectivamente estaban alabando, efectivamente estaban diciendo gloria a Dios en las alturas, reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, entendían su misión y el propósito por el cual iba a llevar a cabo esa misión. Pero otros no alababan, otros solo cantaban. Algunos estaban comprometidos en obediencia y en servicio, ya lo venían siguiendo a Jesús. Pero otros solo buscaban solución para su problema del día y nada más. Era por conveniencia, era buscando ese beneficio. Ellos no entendieron la misión ni el mensaje, estaban confundidos acerca de Jesús. Son los que ahora están cantando con alegría, aquellos que dan la impresión de estar entre los verdaderos discípulos. Ellos suponían que Jesús les daría una mano en su situación y luego ellos seguirían haciendo su vida de la manera en que a ellos les parecía. No estaban dispuestos a seguirlo. No deseaban que sus vidas fueran transformadas. No quieren, en definitiva, que nadie les diga cómo deben vivir su vida. Quizás no se daban cuenta, pero estaban rechazando la esperanza de sus vidas, la oportunidad de sus vidas. Y luego, cuando eso ocurre, frustrados porque Jesús no respondió a sus caprichos o expectativas, se apartan. Ya no lo siguen más, ya no están entre los discípulos, ahora incluso se convierten en enemigos abiertos y declarados. Son estos que de cantar aleluya, poco tiempo después, casi una semana después, van a estar gritando, ¡crucifíquenle! Bueno, este cuadro a veces no difiere mucho de nuestra época, de nuestro tiempo. Algunas personas también en nuestros días se acercan a Jesús, o vienen o van a alguna congregación, personas que han oído que Él es esperanza para todos los que están en problemas, Al principio se sienten cómodos, parece que todo va bien, cantan con alegría, colaboran en algún área, se relacionan bien con los demás. Pero cuando son confrontados, cuando saben qué significa seguir a Jesús y ser bendecidos por Dios, entonces todo cambia. Ah, no, lo que está dentro es mío y que nadie se meta. Entonces, cuando se dan cuenta que Jesús no puede ser manipulado ni usado, no es, che, dame una manito, che, me solucionás esto y listo. Cuando saben entonces que sus expectativas no podrán ser cumplidas por Jesús, entonces comienzan a tomar distancia. Ya no asisten, se apartan, vuelven al mismo estilo de vida y a la misma condición de vida que no estaban dispuestos a cambiar. Están empecinados en su egoísmo, cegados por su orgullo, pierden la oportunidad más importante de sus vidas. Reniegan de Jesús, rechazan su mensaje y continúan en oscuridad y en tinieblas. Sus ojos están cerrados, sus oídos están cerrados, su mente está embotada, no alcanzan a comprender. Y su corazón, por sobre todas las cosas, estaba endurecido. No vieron ni entendieron que la salvación estaba delante de ellos. Era Jesús. Equivocados, solo veían a Jesús como alguien que les convenía, que podría hacer algo para beneficiarlos. Alguien que usando la violencia o el poder podría favorecerlos. Buscaban respuesta a circunstancias temporarias. Bueno, ahora le ponían ramas y hojas de palmera. Pero cuando ya no cumplía sus expectativas, entonces le pusieron clavos y una corona de espinas sobre su cabeza. Son las personas que pudiendo disfrutar de un banquete permanente, solo se conformaban con algunas migajas que pudieran conseguir u obtener. Personas que manifiestan cierto interés y entusiasmo inicial, pero que no están dispuestas a cambiar hábitos y estilos de vida esclavizantes. Son simpatizantes oportunistas. Estaban allí, ¿verdad? Pero obviamente que dentro de esa muchedumbre y de esa multitud había otros que sí entendieron, que sí se dieron cuenta que Jesús era la esperanza de sus vidas. Estos solo sabían que en él hay transformación y libertad y en ningún otro. Entonces reconocieron su condición de vida, su condición interior. Se hicieron cargo de ellos mismos y de la situación en la cual estaban. Y estuvieron dispuestos a obedecer y seguir a Jesús para disfrutar esa vida nueva. Se dieron cuenta que Jesús ofrecía muchísimo más que la libertad temporal del yugo romano y su sufrimiento. Lo que Jesús ofrecía y ofrece es eterno y tenía que ver con cada uno, con el corazón de cada uno, no con circunstancias o situaciones. Y muchos de ellos aceptaron pagar el precio. ¿Cuál era? Negarse a sí mismos, mirarse a sí mismos. Hacerse cargo, es decir, me equivoqué, te pido perdón. Pero claro, ¿cómo no te voy a perdonar? Les dice Dios. A eso vine. Así que dame un abrazo. Vamos a caminar juntos de por vida, ¿de aquí en más? Y si la persona estaba comprometida a hacerlo, por supuesto que en ese mismo instante todo comenzaba a transformarse y a cambiar. Comenzaban a vivir esta nueva vida que Jesús venía a ofrecer. Pero claro, había que renunciar al propio orgullo, hacerse humildes, obedecer y seguir a Jesús para recibir el mayor regalo, su amor, su gracia, su salvación. Y los que rechazaban a Jesús, rechazaban su amor, su gracia y su salvación. ¿Y cómo terminaban? En la misma situación de antes, o peor. Porque esa condición se traslada a la eternidad. Condenación eterna, sufrimiento eterno para los que rechazan a Jesús. Así que Jesús no vino para resolver una situación política, ni económica, ni social. Jesús vino a resolver la condición espiritual de las personas, que es mucho más importante y trascendente que estas otras. Y a menos que se resuelva esta condición espiritual del interior del ser humano, del corazón de las personas, nunca podrá resolverse la situación política, ni económica, ni social. Porque no está el problema allí, sino en los hombres que hacen política, economía o estamos en la sociedad. Está el problema en el corazón de las personas, en mi corazón. Y a menos que Dios cambie mi corazón, limpie mi corazón, me dé un nuevo corazón, entonces de nada aquello va a cambiar. Por lo tanto, la situación y la condición en la cual vivimos no va a cambiar. Pero hay esperanza porque Jesús está vivo. Y quiere entrar en tu vida, en mi vida, en nuestro corazón, como lo hizo allí en Jerusalén. Y él llora y clama, Dios, que se dé cuenta que soy yo el que vengo en paz para poner paz en su corazón, en su vida, cambiarlo, darle esta nueva condición de vida por la eternidad, no a meter un parche, una curita y listo. Que se den cuenta. Muchos querían libertad, ser libres e independientes, pero también de Jesús. No, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, no, yo decido todas mis cosas, los derechos y todo esto. Pero separados de Él nada podemos hacer, separados de Él nada se puede hacer, solo en Él hay salvación y verdadera libertad. La salvación en Cristo es verdadera libertad, es completa libertad y es libertad eterna, es la libertad del alma. Así que, aún estas personas que supieron reconocer que Jesús era la esperanza de sus vidas y pusieron su confianza, su propia vida en Él, aún estos estaban en igual situación de sufrimiento y de dolor. Claro, hasta ese mismo momento. Estos también estaban trabajando para los romanos, siendo explotados por ellos. Estaban restringidos de su libertad. Eran maltratados y marginados. Tratados como de segunda o de tercera o de cuarta, lo que fuere. Pero ellos entendieron que su situación de esclavitud y dolor, lo que estaban padeciendo y sufriendo, representaba todo eso, su condición interna y eterna. Dijeron, es por mí, es por nosotros que estamos así. Ellos sabían que estaban condenados a la aflicción por causa de ellos mismos. Que no le podían levantar la mano y señalar con el dedo a quién eran los culpables. Entendieron que esa esclavitud, esa aflicción, era consecuencia de sus propias decisiones y pecado. Que la cuestión pasaba por el corazón de cada uno de ellos y que eso no podrían remediarlo por sí mismos y que Jesús era entonces la esperanza de sus vidas. Así supieron reconocerlo, supieron declararlo y seguirlo a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Por eso muchos están ahora y estarán después y seguirán estando después de su crucifixión y aún en su resurrección y luego en su ascensión y han sido comprometidos y cumplieron aquello que le dijeron a Jesús, te voy a seguir siempre. Ellos, los que toman esta decisión, saben que son y serán más que victoriosos sobre toda situación política y económica y de la que fuere. Cuando nuestra vida está en manos del Salvador, está a salvo. Y hay victoria en cualquier circunstancia, política, económica o social. Y eso es por la eternidad. Ellos, los que toman esta decisión a favor de Jesús, saben que todos sus enemigos serán finalmente derrotados. Que todo yugo se quiebra. Que toda cadena se rompe. Saben que son victoriosos sobre la tristeza, el dolor, la soledad y la aflicción. Y entonces sí, ahora son verdaderamente libres. Lo saben y viven en esa seguridad y en esa esperanza. Por lo tanto, no se trata de recibir a Jesús, al Mesías, al Salvador, con actos externos. No pasa por poner hojas de palma o de olivo para que Él las bendiga. No se trata de tener un crucifijo como si fuera un amuleto de la buena suerte. Ni una imagen de Jesús, todo eso es externo. Él, Jesús, vino, viene, está hoy aquí para bendecir tu vida, para salvarle a usted, a darle a usted libertad, a hacerle a usted más que victorioso, a poner su vida y su hogar bajo bendición del cielo. Y no por un momento, sino por la eternidad. Por eso hay que recibir al Salvador y su salvación con lo interno, en el corazón. Y esto implica que hay que reconocer que nuestra condición de vida actual, los problemas, las dificultades, las peleas, los problemas matrimoniales, los problemas económicos, la soledad, la tristeza, la depresión, la enfermedad, lo que usted quiera, es por causa de nosotros mismos y nuestras decisiones. ¿O acaso a quién vamos a osar señalar como el culpable de eso? Pero aún así, estás delante de Jesús, aquel mismo Jesús. Él está aquí porque te dije, Él vive y está aquí entre nosotros con el mismo propósito, bendecir su vida. Hay que ser humildes y arrepentirnos de eso, del pecado, de mi pecado. El pecado, en una de sus acepciones, es errar al blanco. Yo tengo que admitir, erré al blanco. Tenía expectativas de vida, aspiraba, tenía sueños, aspiraba que todo me fuera bien, a conformar un hogar precioso, una familia, tener hijos, tener buen dinero, pasarla bien, ser feliz. Tantas cosas que el ser humano aspira, y mire la condición en la cual estamos. O están muchas. Errar al blanco. Yo erré al blanco. No, me hicieron errar al blanco. No, yo erré al blanco. Y debo hacerme cargo. Pero luego de eso, tener la humildad y la confianza en Jesús. Y darnos cuenta que Él es nuestra esperanza. Ninguno de los que tomó esta decisión ha salido nunca defraudado. Nadie quiere volverse atrás toda vez que conoce a Jesús tal cual es Él. Que no se confunde acerca de Jesús creyendo que Él es el nada, dame la mano, el barba es bueno, no, después vamos y todo para allá, viste, total. Nada. Hoy hay que tomar una decisión. Erramos al blanco y lo sufrimos, las personas lo sufrimos. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos da vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Así que el problema del ser humano está en su corazón y se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte. Esto es condenación, sufrimiento, aflicción eternos. Solo Jesús puede darnos salvación y vida eterna. Solo Él puede romper el yugo de esclavitud que hay sobre nuestras vidas. Cambiar nuestro lamento en baile, cambiar su lamento en baile. Solo Jesús puede quitar el dolor y la aflicción y darte completa libertad. Verdadera libertad. Pero no nos confundamos. Debemos darle nuestro corazón a Él. Si no, no pasa nada. Si no, vas a volver a lo mismo. Y si uno vuelve a lo mismo y hace lo mismo, va a tener siempre los mismos resultados. Algunos parecen preferir ese estilo de vida y esa condición de vida. Todos hacemos el intento de ocultarlo, de taparlo, de dar otra imagen, pero todos saben lo que hay dentro del corazón de cada uno. Todos sabemos lo que hay puertas adentro en nuestra vida y en nuestros hogares. Todo el mundo sabe. Todos sabemos cuando nos sentimos vacíos, solos, angustiados, afligidos. Hoy hay oportunidad. ¿Qué decisión va a tomar usted? Ahora ya no más confusión acerca de Jesús, ya sabes. Él es bueno, es misericordioso, te ama. no desea verte en la condición en la cual estás, pero necesita tu corazón. ¿Vos estás dispuesto a dárselo? ¿Estás dispuesto a decir, erré al blanco? Claro, por eso sufro como sufro. Por eso mi matrimonio está como está. Por eso la plata nunca me alcanza. Por eso sufro como sufro. Por eso me va como me va. Y lo asumo. Jesús, perdóname. Pero quiero ser libre. Quiero ser salvo. Y Jesús te recibirá y te abrazará. Te salvará, te va a dar libertad y te va a hacer más que victorioso y victoriosa en Él. Va a perdonar todos tus pecados, todas las veces que erraste al blanco, lo hace conmigo, con todos. No tiene problema con eso. Pero necesita que usted y yo le demos nuestro corazón. Si no nos trae nuestro corazón, nada de lo que desearíamos se puede cumplir, sino más de lo mismo. Te invito a inclinar tu rostro en esta mañana y a poder reflexionar acerca de lo que hemos oído de parte de Dios. Jesús es la esperanza de nuestra vida, para nuestra vida, para usted, para cada uno. Y está parado aquí en esta mañana, invitándonos a darle nuestro corazón, a tomar esta decisión. Habrá alguno que lo haga en esta mañana. Si usted desea ser libre, si usted desea ser salvo, entonces haga esta oración. Dios, te pido perdón por mis pecados. Reconozco y declaro a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Dame ahora libertad y transforma mi vida. Si alguno en esta mañana de los que está aquí hizo esta oración desde su corazón, le invito a que levante su mano para poder orar y pedirle al Padre que bendiga su vida. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Él está aquí, sabe, está viendo su corazón y Jesús está agradado, está contento, está feliz con la decisión que estás tomando. Él ya se está disponiendo a abrazarte muy fuerte, a confirmarte como hijo e hija, a empezar a bendecir tu vida, a romper esas cadenas, a librarte de ese yugo, de esa opresión. Todo va a comenzar a cambiar y a ser transformado porque vos abriste tu corazón. Y la cuestión estaba allí, no afuera. Por eso vas a comenzar a experimentar el amor y la misericordia, la gracia de Jesús en tu vida. Y Él, el Todopoderoso, va a hacer la obra en ti también. Bendito sea su nombre. Si hay alguno más, levante ahora su mano. Es el momento, es la ocasión, es la oportunidad. No la dejes pasar de largo. Padre, gracias por esta mañana tan preciosa. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos muchos que han abierto su corazón a ti, que te han dicho con toda humildad, Señor, te necesito, si me equivoqué, perdóname, pero te necesito, necesito libertad, necesito ser libre de ataduras, de cadenas, de opresión, de aflicción. Ellos han confiado en ti, Señor, y no han de salir defraudados. Ahora mismo los estás abrazando con tanto amor y tanta gracia. Señor, no va a haber reproche, no eres de los que nos hace mirar atrás todo el tiempo, sino que ahora la mirada va a estar por delante, por lo que viene. Se abren tiempos de bendición. Se abre, Señor, tiempo de sanidad. Se abren tiempos de restauración. Se abren tiempos de victoria, de bienestar. Se abre un tiempo de paz profunda. Se viene un tiempo de gozo para todos aquellos que han levantado su mano, expresando su decisión, Señor, de abrir sus corazones a vos. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorificate en sus vidas. Señor, queremos ver que el lamento que había en ellos se transforme en baile, en gozo, en celebración, en fiesta. Queremos que obres no solo en ellos, obra en sus relaciones, en sus vínculos, obra en sus matrimonios, obra en sus familias, en sus hogares. Que tu paz, tu bendición alcance a todos los que viven bajo el mismo techo allí, Señor. Oh, la gloria es para ti, Padre, la honra es para ti. Es ahora y es siempre, eternamente tu pueblo te adora, te alaba, Señor, y te sirve. Gracias por hacernos libres, gracias por la salvación que obraste en Cristo Jesús a nuestro favor, Señor. Gracias que día a día la valoremos, que día a día, Señor, te honremos por ello, que día a día declaremos a los cuatro vientos que tú eres Señor y Salvador, pero mucho más, que tú eres Señor y salvación y Salvador de nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Y porque la gloria es para el Señor, entonces le damos un fuerte aplauso a Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Póngase en pie, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor con todo gozo, con toda alegría. Él ha obrado en esta mañana, ha tocado tu vida, nos ha bendecido, así que vamos a exaltar y glorificar su nombre. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.